Sí, volviendo. Estaba dedicado a la actividad privada, a mi trabajo. Ajá. Y bueno, sí, el tema de la impugnación yo creo que no es un tema que le interese tanto a la audiencia. Yo fui afiliado en 1983, en la época de Alfonsín, y bueno, y puedo participar en estas elecciones. Así que bueno, con eso creo que doy por superado el tema. Uh-huh. Y creo que bueno, como decían bien ustedes recién, estamos en vísperas de la elección municipal que va a ser el 6 de octubre, y en ese sentido, bueno, tenemos una propuesta para llevar a los ciudadanos de Viedma, ¿no? Sí, Mario. Que tiene que ver con el Viedma del futuro. Sí, pero igual nos gustaría un segundito nomás sobre este tema de la impugnación, porque desde que eres impugnan dicen que vos no sos radical, que te fuiste del partido y que ahora sos militante del Partido Provincial de Río Negro, de PPR, por lo menos que figuras ahí. Yo no sé si existe el PPR en la actualidad, te aclaro. De paso, bueno, contestanos. Claro. La segunda cosa es, bueno, podrías ir como extrapartidario, pero dicen que para eso te tiene que autorizar una autoridad local, la autoridad local del radicalismo. Sí, está ocurrido. Está hecha parte de esa autorización. Ajá. Y como te digo, la política de las chicanas, a mí no me interesa y creo que aburren a la gente. Yo, uh-huh, como te digo, soy radical, afiliado en 1983. Y te cuento que en esa época, en 1985, tenía un 4L viejo. Uh-huh. Y me pusieron una bomba en el auto. Encima el juez federal de esa época, que era Álvarez Canal en Bahía Blanca, me quería procesar a mí por tenencia explosiva. Uh-huh. O sea que no solo que he sido radical de esa época, que era más difícil cuando recién retornó la democracia, sino que estamos hablando hace 35 años, uh-huh, un poco más. Claro, además incluso de decir que no soy radical, sí. ¿Por qué no hablan de la propuesta de ellos? Yo hablo de mi propuesta, sí. Y además creo que la politiquería esta de las chicanas y de las impugnaciones, uh-huh, es politiquería. Yo creo que lo que le interesa al ciudadano de Viedma es qué propuesta tenemos cada uno y qué trayectoria tenemos cada uno, ¿no? Porque bueno, yo si digo que voy a hacer tal cosa, bueno, lo puedo apoyar en cosas que he hecho en el pasado. ¿Y cuál es la propuesta de Reyes que tiene para Viedma en caso de que sea, bueno, de que sea elegido en estas elecciones internas y luego en las elecciones del mes de octubre? Sí, mira, yo creo que uno de los grandes temas de Viedma de siempre y de Viedma de hoy es generar más puestos de trabajo, que hoy Viedma sigue siendo una ciudad muy dependiente del empleo público, ¿no? Entonces, sin duda que el empleo público va a seguir estando, porque somos la capital, y ese empleo lo valoramos y siempre vamos a tratar los viedmenses y jerarquizarlo lo más posible. Pero es claro de que si queremos que nuestros hijos vivan en Viedma y que la gente que hoy necesita un trabajo lo tenga, evidentemente tenemos que crecer por fuera de la administración pública, ¿no? ¿Y cómo se crece por fuera de la administración pública? Bueno, evidentemente no es un tema fácil, pero que si lo tenemos los viedmenses como un objetivo, lo podemos lograr. Yo creo que el Viedma turístico sería una de esas vías para crecer por fuera de, como decís vos, Pato, de la administración pública. Uh-huh. Y el turismo en el mundo es un gran generador de puestos de trabajo, y Viedma tiene por una ubicación geográfica, por un clima, por una serie de condiciones, tiene esa posibilidad. Pero bueno, los viedmenses lo tenemos que tener como un objetivo, y el municipio también como un objetivo, y es un Viedma que se va construyendo ladrillito por ladrillito. Bueno, yo creo que la obra de la costanera que en su momento hicimos, en una época de dificultades, fue un pequeño aporte a ese Viedma turístico. También creo que la obra del Hotel Cinco Estrellas que se va a hacer próximamente, que ya se empezó en Sol de Mayo, también es un aporte a ese Viedma turístico. Y después lo que necesitamos, me parece, es difusión de Viedma como un destino turístico a nivel nacional. Si nosotros hacemos memoria a los viedmenses, las grutas en la época de los años 80, 90, no era conocida a nivel nacional y sin embargo fue objeto de mucha publicidad y mucha difusión respecto de lo lindo que eran las grutas en Buenos Aires, en Córdoba, en Neuquén, y bueno, hoy las grutas es un destino instalado a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Creo que este es un ejemplo cercano que tenemos de cómo se puede generar puestos de trabajo a través del turismo, ¿no? Y algo totalmente realizable. Está, sí. Sí, sí, yo, te escuchamos. Yo sabes que creo, Pato, que es importante que en estas elecciones y siempre, uh-huh, no solamente se digan los títulos o los eslogan, sino decir cómo pensamos hacer cada cosa, ¿no? Está bien, está bien. Eso te iba a preguntar, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos el turismo? ¿Cómo hacemos que se genere un fuerte... De esa forma, bueno, primero desde el convencimiento que queremos ser una ciudad turística. Y lo otro, como te decía, siguiendo haciendo obras de perfil turístico como uh-huh, la de la Costanera, seguir dándole un perfil cada vez más turístico a la Costanera, uh-huh, porque actualmente se está haciendo una etapa próxima al Puente Viejo, pero bueno, después está la cuestión de darle usos turísticos a la Costanera. Claro. Hay otra... Hoy por hoy hay tres restaurantes, uh-huh, de hecho dos en este momento, sí, y puede haber más lugares destinados al uso turístico, ¿no? Además de seguir profundizando la obra de la Costanera, que está muy bien mantenida, está muy linda, pero que se puede profundizar. Hay otras cuestiones que van más allá de lo turístico y de la Costanera, que tiene que ver, por ejemplo, con que Viedma hace algunas semanas fue declarada, por ejemplo, en emergencia alimentaria. Digo, la sí, propuesta que de modelo de gobierno que ustedes llevarían adelante para las elecciones del mes de octubre, respecto a esos temas, ¿qué pueden decir o cómo acompañarían estas situaciones de vulnerabilidad social? Totalmente. Ojo que hablar de la Costanera no es hablar de un Viedma elitista, ¿eh? Yo te lo estoy nombrando como un lugar para destino turístico y para generar puestos de trabajo que justamente ayudan a resolver problemas sociales, los puestos de trabajo. Sin duda que la acción social del municipio es un tema muy, pero muy importante y muy caro a mis sentimientos. Yo ando por todos lados viviendo, no soy en absoluto una persona sin compromiso social. Los tengo, esté en la política o esté fuera de la política. Y tengo amigos en todos los barrios, en el centro y en todos los barrios de Viedma. Y bueno, por supuesto que creo que es una temática muy importante y que hoy por hoy el área, a cargo de Juan Pablo Benito, en el municipio, tiene un fuerte compromiso social y que bueno, eso es de redoblarlo. Sin lugar a dudas, ¿no? Mario, la lista se presenta acá en Viedma como lista de la Unión Cívica Radical. Te pregunto, ¿por qué no de Todos por el Cambio? No de Cambiemos, ¿sí? No, por eso. La interna de la Unión Cívica Radical es una primera instancia, pero sí, no es que nos presentamos como Unión Cívica Radical, sino que hay una alianza que se llama Somos Viedma. Sí. Ese sería el vehículo electoral. O sea, Somos Viedma sería la versión de Somos... Sectores, sí, entre ellos la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Cristiano, uh-huh, y próximamente estamos en charlas para incorporar al ARI, uh-huh, y al PRO, y sí, también a sectores de Unión Ciudadana por Viedma, y otros sectores sociales donde hay gente de distintas extracciones, ¿no? Uh-huh. También hay peronistas, independientes, gente de distintas extracciones. Está. Mario, te pregunto esto ya más político, ¿no? Nos conocemos hace mucho tiempo. ¿Qué tiene que ver con el tema de Cambiemos y las políticas neoliberales que lleva adelante Cambiemos, que ya conocemos y que nos han llevado a esta situación terrible que estamos viviendo en el país? La pregunta es, Yo me acuerdo tu trayectoria en Franja Morada, fuiste presidente del Centro de Estudiantes ahí en, de la Federación de Estudiantes en Bahía Blanca. Te conozco como un hombre progresista de esa época. Después hemos charlado muchas veces, tu condición también de presidente de la legislatura. Me acuerdo tu encarnada oposición al neoliberalismo de Menem. ¿Cómo te llevas con este neoliberalismo? Vos, Mario de Reyes, tu historia, ¿cómo te sentís ahí? ¿Te sentís cómodo? Te lo pregunto en serio, ¿eh? No, seguramente me lo preguntas en serio y yo también te voy a responder en serio, Pato. Yo creo que, digamos, a mí me gusta el progresismo y me identifico con el progresismo o el centro-izquierda, si vos querés, pero un centro-izquierda serio, que realmente cuide el Estado, que tenga un presupuesto, que cumple el presupuesto, no con una versión que yo creo que destruyó el Estado. Y no comparto tampoco de que los problemas vengan de estos últimos años. Yo creo que vienen de más lejos. Y bueno, desgraciadamente en la Argentina tenemos posiciones muy, muy alejadas, ¿no? La famosa grieta. Yo creo que, como te digo, el progresismo que a mí me gusta y con el que me identifico es un progresismo que cuida al Estado, que tiene, que no tiene déficit fiscal. Me gusta más en el sentido de Evo Morales, ¿no? Pues fíjate, Evo, que, uh-huh, que es el gusto del progresismo. Bueno, Evo tiene un presupuesto equilibrado, no tiene inflación. Ese progresismo me gusta, por poner uno, ¿no? Uh-huh. También algunos partidos europeos. No el progresismo en su vertiente populista, que como te digo, para mí, uh-huh, también ha sido el origen de muchos de los problemas que tenemos en la Argentina. Uh-huh. Está, ahora, ¿cuán lejos está Evo Morales de Macri, no? No, vos sabés que yo creo que está más cerca de Macri que del sector que se opone a Macri. Porque en definitiva Evo Morales en economía tiene un presupuesto, lo respeta, y bueno, y el resultado que Bolivia no tiene inflación, crece, etcétera. Así que creo, en ese sentido, que está más cerca de Macri que Cristina. Pero bueno, es mi forma de... Sí, es obviamente tu forma muy particular de verlo. Y hay mucha izquierda, ahora hay mucha centro-izquierda que antes... No coincide con Cristina y que ahora coincide, bueno, lo respeto. Pero hay un sector de la izquierda que tiene una visión distinta que la de Cristina. Ajá. Mario, obviamente es un tema para seguirlo viendo y seguirlo discutiendo. Yo sé con vos que se puede hacer esto porque te gusta el debate político. Pero será momento de charlarlo en otro momento. Además, Pato, sí. Esto de hablar de política, yo creo que, como en todos los temas de la vida, nadie es dueño de la verdad. No, seguro. Que... Todos tenemos nuestras convicciones, sí. Si nos queremos venir a la verdad, no podemos hablar estos temas, pues nos peleamos. Bueno, entonces, bueno, yo creo que la forma de hablarlo es en respeto, ¿no? Sí, pero seguramente te han estado escuchando lo mismo. Seguramente yo respeto lo que vos pensás y, bueno, no, yo seguro. Sé que ustedes también respetan. Sí, sí, seguro, pienso, ¿no? Seguro, pero esto seguramente, esto que estás diciendo ha sorprendido más de algún militante del PRO, ¿no? Las cosas que dicen, no, esto ha sorprendido a más de algún militante del PRO, digo, te está diciendo. No, ¿por qué? Lo de Evo Morales y de Macri, claro. Y porque están en las antípodas desde el punto de vista ideológico. No están en las antípodas. Bueno. No es así, Pato, ¿eh? Bueno. Puede parecer, justamente porque, bueno, también podría haber dicho Bachelet en Chile, en vez de Evo. Pero bueno, Evo, las cosas que hace son parecidas a las que hace Bachelet en Chile. Claro. Y bueno, pongo el ejemplo de Evo porque, bueno, me parece más gráfico todavía. Bueno, lo seguimos charlando a la espera de este tema de la impugnación, a pesar de que veo que estás bien resguardado, porque en tu lista está Pedro Sánchez, actual secretario de gobierno del municipio, y está José Lifulque, que también, con lo cual aparece como un poco con la lista oficialita, difícil que, no, sí, sí, que marche la impugnación, ¿no? Por ahí esa parte no la alcanzamos a hablar, pero bueno, como digo, yo estaba dedicado a otra cosa, por supuesto que estaba al tanto de lo que pasaba en política, pero bueno, hubo una convocatoria de José Luis Fulque, y bueno, ante esa convocatoria acepté este desafío, que no es un desafío fácil, pero fue una convocatoria del intendente, y bueno, creo que hay muchas cosas que están hechas en Viedma, que por ahí los vecinos de Viedma no las están valorando suficientemente, en mi modesta opinión. Seguramente también hay problemas en Viedma, con la lluvia, con las calles, etcétera, cosas que hay que superar a futuro, pero también hay muchas cosas que los viedmenses tendríamos que valorar, como muchas actividades del municipio, muchas respuestas habitacionales en los barrios más vulnerables a través de Casa Viedma, más de 2.000 respuestas con fondos municipales. Eso habla de una buena administración, ¿no? Porque si ha habido un excedente del presupuesto para poder utilizar en esas respuestas es porque hubo una buena administración. Así que bueno, dado como decís vos, como dicen ustedes, para otra charla.